Hay una pequeña historia que hace tiempo me contaron, y esto dio inicio a que un grupo de personas hiciera una casa para albergar a los chicos de la calle, ¿no? Y era que una de esas uno de estos chicos que andaba por la calle buscando refugio porque no tenía dónde dormir, sin saberlo se metió a una toma de corriente, uno de estos generadores que dan luz a unas zonas grandes, ¿no? del lugar. Lamentablemente este chico no sabía en dónde se había metido. Al día siguiente lo encontraron muerto y electrocutado en el lugar, ¿no? Y esto dio inicio a que un grupo de gente empezara a donar, ¿no? dinero para que puedan hacer albergar estos pequeños, ¿no? Es una realidad que se ve bastante, no solo aquí en nuestro país, sino creo que en diferentes lugares, ¿no? El hecho de que siempre vemos chicos que están en la calle. Como experiencia personal acá en el lugar donde nosotros residimos, se ve bastante esto, ¿no? Uno pasa por el parque donde se ve a jóvenes, adolescentes que todavía están en la edad de los 12, 13 años, que estaban todavía, ¿no? Hasta las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana ahí en el parque fumando o simplemente ahí, ¿no? Pareciera que no tuvieran padres, ¿no? Y bueno, es una realidad que nos afecta a todos. Bueno, no sabía la historia de la casa de los petizos. Más bien, gracias, Javier, por contármela. Justo en interno estábamos conversando, me estaba que me contaba la historia. Yo tengo varias historias, mejor dicho, varias experiencias con esto de los jóvenes, ¿no? Y también de los niños. Por ejemplo, el otro día, hace como 2-3 meses atrás, hubo una pelea, esto de las barras bravas que venían, y total que yo justo me encontraba en la parroquia. Y se empieza la bulla, ¿no? Y empieza pues el serenazgo con todo el sonido de la circular y todo eso. Y yo decía, estos patas están peleando. Bueno, justo paso por el parque que está frente a la parroquia y me encuentro con otro carro del amigo de mi hermano. Y le digo, oye, ¿tú qué haces acá? No, mano, me dice. Ahí tuvo una bronca que ella tuvo por tu casa, a mí ni vayas. Que bueno, ya yo tranquilo, dije, bueno, ya se están peleando, ya, ¿qué puedo hacer? Porque eran más de 40 entre 40. La cosa que ya llegaron los policías, todo, y dispersaron. Y yo me subo al carro del amigo y regreso a mi casa, ¿no? Y estoy regresando y en eso lo encuentro a mi cocho, pues a mi papá, que está con una escoba, ¿no? Tirando mi ventana. Uy, ¿qué ha pasado? Porque tengo un ventanal grande. Que cae, suena vidrio. Llego y lo primero que hice fue reventar en cólera, ¿no? Toda la luna en mi ventana se la tiraron. Y justo ahí estaba mi esposa Pilar con su amiga y mis hijos, ¿no? Estaban conversando en la sala. Pero felizmente tuvieron la idea de, apenas vieron la pelea, dijeron, no, de repente peligroso por lo que tiran piedra, y se fueron al fondo. Y donde justo caí, como 5 piedras encontré en la sala. Y un poco que me ponía a pensar acerca de ellos, o sea, ¿qué hacen esta gente acá, ¿no? ¿Qué hacen esos jóvenes ahí? Hombres y mujeres, sí. Desde los 18, 17, 20 años creo que también, y hasta de más chiquitos, 5, 6, 7, 8 años, ellos. Las mujeres atrás cargando las piedras, ayudando a los patas ahí. Sinceramente no sé hasta dónde llegará esto, ¿no? Cuando estábamos en la época de colegio, se veía bastante la confrontación que había entre colegios, ¿no? En mi caso eran los dos colegios de varones que existían en la zona, que cada cierto tiempo, cuando había campeonato de fútbol, siempre se agarraban a golpes. Conforme fue pasando el tiempo, esto se hizo un poco más frecuente ya en las barriadas, ya, ¿no? O sea, incluso hasta hace poco ya, aunque ha bajado un poco, pero siempre se ve a diferentes grupos de adolescentes prácticamente, ¿no? Porque son chicos que están entre los 12, 13 años, 15 años. Algunos pertenecientes a barras de diferentes equipos de fútbol, otros que son simplemente rivales de otros grupos. Y eso se ve bastante ahora, ¿no? Y lo más lamentable es que son jóvenes todavía, ¿no? Que están en la edad de disfrutar un poco su salida de la niñez. Y es lamentable ver eso, ¿no? Y ahora, todo esto a veces trae consecuencias, ¿no? Ahora, no sabemos. A veces alguno piensa, oye, esos chicos, ¿qué hacen ahí? No, por ejemplo, yo en mi cólera, cuando sucedió eso, en mi cólera, reventé, renegué, y dije, oye, estos patas, ¿qué hacen acá afuera, o dentro de su casa? Pero si uno se pone a pensar, habría que ver de dónde nace esto, ¿no? O sea, cómo ellos llegan a estar en la calle, cómo ellos llegan a estar hasta altas horas de la noche, ¿no? Y conciame y un poco analizaba, decía, la mayoría de ellos vienen pues de las zonas populares, ¿no? Llámese asentamiento humanos aquella época, pero creo que han crecido en ese clima, ¿no? Y aunque no lo creas, esto también afecta a la sociedad, ¿no? Porque por ejemplo acá nosotros nos hemos visto obligados en primero acercar el parque, yo vivo frente a un parque, acercar todo el parque, porque ahí se llenaba de borrachitos, se llenaban de los chicos que consumen terocal, bueno, inhalan terocal, los rateros que se escondían ahí entre las plantas. Entonces nosotros cercábamos ese parque, pero aún así no se podía, ya estaban los mototaxis robando que por acá. Entonces nos vimos en la necesidad de cercar ya toda la organización, ¿no? Bueno, asociación, ponerle rejas, ¿no? Y no sé hasta cuándo. Yo me recuerdo aquellas, pues, ¿te acuerdas? Cuando antes vivíamos sin rejas la casa, pues solo a lo mucho una vuelta a la llave, o sea, a la chapa y listo, pero ahora no, tengo que estar con rejas, con candado y todas esas cosas. Podías, ¿no?, andar hasta 2, 3 de la mañana caminando tranquilo, ¿no? Ahora, no, 10 de la noche ya tienes que estar en tu cartuchera ya, porque si no... Claro, si antes yo me recuerdo que andábamos tranquilos, pues como tú decías, 2 de la mañana, 3 de la mañana, pero ya no, ya 10 de la mañana, y si es viernes ya hay que estar en su casita o entre 2, entre 3, porque por ahí saltan los pandilleros. Y esto es un problema, ¿no? Es un problema que hay que analizarlo bastante. Bueno, vamos a... Para seguir con el tema, vamos a... un poquito de música para amenizarlo un poco más, ¿no? Muchas veces la vida no nos juega bien. Se derrumban las cosas y los sueños también. Se nos llenan los ojos de lágrimas, recordando lo que fue el ayer. Nunca nadie nos dijo que podía pasar, que aun los que se aman se pueden odiar. Cuando no se permite al amor respirar, cuando el orgullo nos llega a ganar. Sé que no es fácil el ver derrumbarse tu felicidad como un castillo de naipes, oír esas voces en la oscuridad acusando y reclamándote. Se vale llorar, tienes una herida y la debes curar. Y si quieres salir adelante, el pasado se debe sanar. Sé que no es fácil hablar del perdón, y el odio no ayuda a nublar la razón. Ya no busques culpables en tu situación, busca un refugio donde puedas amar. Ánimo, levántate y da tu pelea. Hay mucho por amar y Dios no piensa dejarte. Aunque para algunos tu historia ha acabado, la verdad es otra, apenas vas comenzando. No fue tu culpa. ayer en la noche comentaba con un amigo que, bueno, vino acá también. Un poco la raíz de esto, ¿no? ¿Por qué los jóvenes ahora o los adolescentes están en este problema? Un poco hablamos acerca de la familia, de la pareja, ¿no? Que de alguna manera es el núcleo de esto. Y algo que nos llamaba bastante la atención era el hecho de que cuando tú conversas esto con una persona adulta, lo primero que hacen es criticar a este joven, ¿no? De que debería estar estudiando, o que de repente debería estar o que los policías, ¿por qué no meten a la cárcel? O incluso, ¿no? Hasta decirle a los padres, ¿no? Llegar a los golpes porque no se comporta como deben, ¿no? Y nos llamó bastante la atención esto, y es fácil ver a los jóvenes que están ahí en estos problemas y no ver lo que hay detrás de esto, ¿no? ¿Cuál es la causa de esto? No sé dónde lo vi en YouTube, ahora justo que me haces acordar. Vi acerca de una especie de una charla, una tertulia allá en España, y había un abogado, un juez. Y realmente bonita la charla. Decía, ¿no? Ahora no existe, ya no existe lo que son las escuelas para padres. Y es necesario, porque, o sea, la sociedad se preocupa en todos, se preocupa en que tú seas un buen médico, un buen enfermero, un buen ingeniero, un buen arquitecto, o no sé, o sea, todo lo relacionado a lo que es, pero netamente conocimiento, que llames educación, ¿no? Pero no hay una escuela para padres. No hay una escuela donde te digan, te enseñen o te den unas pautas cómo ser un buen papá o una buena mamá. Es cierto, o sea, eso es difícil, pero al menos debe haber un sitio donde se den, o sea, esas pautas, ¿no? Y es algo que se ha olvidado. Antes sí había, antes en los colegios, yo me recuerdo que mi mamá, mi papá me cuentan, antes sí había unas pequeñas charlas acerca de escuela para padres. Yo creo que todo eso ha ido influyendo ahora, ¿no? Porque aquellos jóvenes del 80, ahora ya, en mi caso, por ejemplo, ya tengo 32 años y estoy casado, yo muy poco recibí ese tipo de charlas, ¿no? A lo mucho por medio de mi papá, por mi mamá, o ligado a la parroquia. Pero te imaginas, Javier, o sea, aquellas personas que viven, o sea, en los lugares populares donde no hay ese tipo de atención para ellos, quizás, cómo crecen, cómo se desarrollan. O sea, ellos aprenden a ser papás, aprenden a ser mamás, pero de acuerdo a lo que ellos creen, ¿no? A lo que ellos piensan, y quizás a veces erróneamente educan a sus hijos. Yo creo que todo esto es consecuencia, ¿no? Bueno, mejor dicho, vemos las consecuencias ahora, ¿no? Esos jóvenes que están en la calle, los niños que están en la calle. A veces nos preocupamos más en trabajar y dejar de lado la crianza de los hijos. Y eso, a veces, yo soy sincero, Javier, a veces yo cometo ese error, ¿no? Me dedico más al trabajo y a veces olvido un poco estar con los pequeños, ¿no? Estar ahí haciendo su tarea o acompañándolos, jugando, o simplemente jugando con ellos. Yo creo que esta parte es importante para poder quizás entender qué le sucede a los chicos, por qué actúan así, ¿no? Uh-huh. Me está haciendo recordar algo, ¿no? Ahora último en la televisión está saliendo un comercial, creo que es de un banco, en la que a diferentes cosas que van mencionando ahí le pone precio, ¿no? Por ejemplo, un auto, $22,000. De la tarjeta Visa, creo. De la tarjeta Visa, ¿no? Exacto. A diferentes cosas le ponen precio, ¿no? Al final, ya cuando el señor está llegando a su casa y tiene un encuentro con sus tres hijos creo que salen, y el que está narrando dice, ¿no? El momento más importante del día no tiene precio. Y me gustó el comercial porque es justamente eso, ¿no? O sea, muchas veces ponemos por encima de la familia muchas cosas que a nosotros de repente inconscientemente no nos damos cuenta, pero que lo hacemos, ¿no? Que lo hacemos. Yo recuerdo una cuando estaba en la catequesis de la confirmación, ya a una salida de retiro, viene un señor y me hace un comentario bien curioso. Me dice que por favor, ¿no? Una de sus hijas, la menor de sus hijas, iba a ir con nosotros al retiro. Y me pide que por favor, estando en el retiro, le converse, ¿no? Porque la chica era un poco rebelde, era un poco movida, ¿no? Como que no le hacía caso al papá. Y pidió que le hablara en el retiro. Lo más curioso de esto es que cuando el señor me hizo un comentario que me... O sea, que no sé, no, la verdad en ese momento no sabía cómo tomarlo, ¿no? Y era que el señor era militar y decía, yo a mi cargo tengo 1,000 personas, 1,000 soldados, pero no puedo controlar a mi hija. No, era un poco curioso. Y en ese rato me puse a pensar, ¿no? Y era justamente porque el señor, esta persona, no veía a su hija como hija, sino la veía como un soldado más. E incluso la trataba como tal, ¿no? Porque, o sea, le ponía horas estrictas de llegada de la calle, le ponía normas así, como que si fuera un soldado, ¿no? O sea, de alguna manera se olvidó que era su hija y la trataba como tal, como otra persona, ¿no? Y eso, a veces los padres olvidan eso, ¿no? O sea, olvidan que están hablando con su propio hijo, ¿no? Justo, lo que comentaba al inicio también acerca de este juez de allá de España, él decía, ¿no? Los papás deben cumplir la función de papá y los hijos deben cumplir la función de hijos. Los papás tienen derechos y deberes como padres. Los hijos tienen derechos y también deberes como hijos. Y un poco que estaba en contra de esto de tomarse al pecho o con esto de hay que ser amigo de tu hijo, de tu hija, ¿no? Porque a veces hay muchos padres que ya se lo toman al pecho tanto de que a la final después su hijo se queda huérfano. ¿Por qué? Porque ya no tiene papá ni mamá, pero no es que sea su amigo, se vuelve tan amigo que ya se olvida de que son padres. Y aunque no lo crean, o sea, el ser papá, pues hay que comportarse como un padre, ¿no? A veces a los hijos es cierto que no hay que decirle mucho no, o sea, no hay que prohibirles, pero cuando es un no porque le va a hacer bien para él, no salgas a la calle porque te puede pasar esto, o no, pues no bebas esa cosa helada porque estás mal, te duele la garganta, si bebes esa cosa helada te va a hacer mal. O sea, no es un no prohibitivo, no es que yo no quiero que tú hagas esto, o sea, no, nada impositivo, sino es un no para su bien, ¿no? Yo creo, y pienso que ahora se está olvidando eso un poco, ¿no? Ya los jóvenes piensan con esto, no, deja de papá, no me entiendes, que no me comprendes, oye, que te denuncio ante la demuna que me estás maltratando, que estás violando todos mis derechos, pero no mencionas los deberes, que, claro, pero el hijo no menciona los deberes, ¿no? Si mi hijo me dijese eso, está muy bien, le digo, hijo, está muy bien, yo te haré privando tus derechos, pero tú tienes deberes y tienes que cumplirlos, ¿no? Hay una cosa también que se me viene a la mente ahora, ¿no? Una persona que venga a buscar ayuda, o sea, muchas veces criticamos a los jóvenes por lo que hacen y también criticamos a los padres porque de alguna manera no educan a sus hijos. Pero a veces no nos ponemos a pensar de que quizás estos padres no están en la capacidad de educarlos, no porque no quieran, sino porque no saben cómo. Exacto, es lo que te decía al inicio, ¿no? O sea, a veces crecemos, pero somos papás y aprendemos a criar a nuestros hijos según lo que nosotros pensamos, o sea, claro, o sea, de repente por ahí vemos la noticia, algo que nos guían ahí, o vemos, no sé, pues está de moda, por ejemplo, lo de cable, ¿no? Y uno ve películas, ese es, ya hay una familia perfecta que por acá no existe, y ese es uno quiere aprender de ahí, ¿no? O ve una familia que es recontra relajada y piensa que eso es una vida normal de familia, entonces uno se comporta así, ¿no? Es como parte de una reflexión nada más. Una frase que escuché en algún lugar, no me acuerdo dónde, pero la escuché, y es que los padres se preocupan en darle a los hijos lo que ellos no tuvieron, ¿no? Comodidades, muchas cosas, pero se olvida de darle lo que sí tuvieron, ¿no? O sea, puede ser la camaradería, la diversión, la amistad, muchas cosas, ¿no? Y no sé, se me viene a la mente ahora esa reflexión. No me había puesto a pensar en eso, ¿no? O sea, doy a mi hijo lo que yo no tuve, pero me olvido dar lo que sí tuviste. Lo que sí tuve. O sea, al final es mi hijo igual. O sea, tú puedes ser una cadena, ¿no? Ajá. Interesante reflexión. Bien, para no aburrirles tanto, muchachos o señores, vamos a poner una canción bien bonita que realmente, o sea, tanto a Javier y a mí nos gusta. Es una canción de Mercedes Sosa que se llama Solo le pido a Dios. Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes, escuchamos eso. Vamos a cantar todos juntos, gracias. Otra. Vamos. Ahora lo vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Solo le pido a Dios Bien, mira Javier, justo estaba buscando un texto bíblico como anillo al dedo que hable acerca del tema de hoy, ¿no? Y abro la Biblia y encuentro en Efesios capítulo 6, versículo 1 que dice, ¿no? Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puede inspirar el Señor. Entonces, si eres joven, ya sabes ya qué es lo que tienes que hacer. Y si eres papá, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos quedamos un poco cortos de palabra porque... No, lo que estaba comentando Jürgen es verdad, ¿no? Justo estábamos, antes que acabara la música, estábamos comentando algunas cosas y agarra la Biblia y lo ha abierto y lo primero que sale fue esa lectura, ¿no? O sea, que cae a pelo para lo que estamos hablando. Y es verdad, ¿no? O sea, de alguna manera los jóvenes como que... los adolescentes más que nada olvidan de que... el respeto que tienen que tener para sus padres, ¿no? Y como que ya se levantan demasiado, ya, y los padres los padres también, o sea, y viceversa, o sea, y también viceversa, o sea, el respeto que deben tener los padres para con sus hijos, ¿no? Claro, porque ambos deben tener un respeto, ¿no? Porque si el papá, o sea, no, o sea, le pide respeto a su hijo, pues olvídate, ¿no? Puede haber un problema y, ¿no? Y viceversa, ¿no? Algo que estamos comentando con John también ayer, en la noche, era de que o sea, justo eso, ¿no? De que a veces los padres no... Hablemos un poco de lo que era el núcleo de la familia, ¿no? Y era justamente la familia en sí, ¿no? Que si en una pareja no hay comprensión, no hay cariño, no hay el respeto, ¿no? O sea, ¿qué clase de hijos van a educar esa pareja? Un poco que es un círculo vicioso porque lo que me comentaba John ayer era de que los chicos que tú ves en la calle, que están metidos en las pandillas, en las barras bravas, un poco que nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué clase de padres tendrán para que permitan a que sus hijos estén hasta esa hora y metidos en eso, ¿no? Que incluso ni siquiera sabrán en qué están sus hijos, ¿no? Porque no sé, si yo fuera padre, porque a la edad que tengo todavía no tengo hijos. Pero si fuera padre, no. Uy. Sí. Ya. Chicas, busquen. Tampoco. Chicas, acá mi queridísimo amigo Javicho está. Javicho, no. Guapo Ben está, no, disponible. Y no pregunten por qué Guapo Ben, porque si no se van a matar de risa. Pero, ¿cómo se llama O sea, es eso, ¿no? O sea, ¿qué clase de padres tendrán esos chicos ahora de que no. Los tienen en la calle, o sea. Ni siquiera los chicos sabrán también, o de repente no dirán, ya, hasta los padres pueden pensar que están durmiendo, pero están ahí no metiéndolos en problemas de pandillaje. Y un poco también ver de qué manera solucionar esto, ¿no? Una de las cosas que estábamos comentando también era justamente de que no hay escuela de padres, ¿no? Que es bastante necesario. Me hubiese gustado que esté hoy día John y Antonio, porque, bueno, aunque John ya está por su base 26, creo, ¿no? 27. Sí, más joven que yo todavía. ¿Cómo se llama En cambio, Antonio está por los 20, 21 años, entonces está en la... Chíbalo. Está todavía recién saliendo de la juventud. Ellos dos no han podido estar hoy día. Ayer se suponía que teníamos que grabar, pero por motivos... X. Bueno, más que todo acá el sonido, todo, no logramos grabar. Y quedamos por hoy día, pero a John se le complicó y Antonio no sabía. Y un poco para entender también esto del problema del joven, problema del adolescente y hasta del niño, creo que hay que saber entenderlos. ¿Por qué? Tu juventud, Javicho, con mi juventud, o sea, han sido una etapa. Era otra la sociedad. Cuando yo era joven, como la canción de Martín, ¿no? Cuando llegué a viejo, la. Entonces, ahora, la juventud de mi papá y mamá, pues era otra, ¿no? O sea, porque la sociedad era otra. Y ahora, pues, la sociedad está evolucionando, pues, rápidamente, ¿no? Antes la moda, pues, era llegaba pues después de 3 meses, después de medio año, después de un año, las canciones que están de moda pues en los grandes países, ¿no? Pero Pero ahora ya no, con esto del internet, con esto del cable. Hoy sale una moda, ya lo tienes dentro de una hora, te vas a la calle de internet y ya te enteras de la moda. Entonces, el joven está así, nos absorbe demasiados conocimientos, demasiadas noticias, que hay que entenderlo también, o sea, en su cabeza qué es lo que puede estar pasando, ¿no? O sea, qué es lo que quiere, ¿no? Y si es que no hacemos un trabajo pastoral ahí, en un sentido de que el joven aprenda a captar lo bueno que existe en la sociedad, si es que no hacemos ese tipo de trabajo, pues lo podemos perder, ¿no? Ya lo decía Don Bosco, ¿no? O sea, el joven no es bueno, mejor dicho, el joven es malo porque no sabe que puede ser bueno. Entonces, si es que no le enseñamos al joven a que existe otro estilo de vida o otro cambio que eso no hace de que te escapes de la sociedad o vivas fuera de la sociedad, pues suceden estas cosas, ¿no? De que los pandillajes, que los rateros, que el robo, que los niños peleándose y bueno, y los papás que se pelean, y pegan a sus hijos con no sé, un montón de cosas, ¿no? Aunque la diferencia de generaciones es bueno, no tan larga tampoco, ¿no? Entre lo que ha sido Jürgen, yo, su papá, mi papá, con los jóvenes que hay ahora, hay algo que es bien cierto, y eso nosotros también lo hemos vivido cuando éramos de alguna manera, cuando estábamos en la edad de los chicos que están ahora, y es que el joven es por sí el joven es rebelde, y cuando tú más le exiges al joven de alguna manera las cosas que no quiere hacer, él más las hace, ¿no? Algo que escuchaba bastante en la radio, una radio que aconseja bastante a los jóvenes, era de que el joven a partir de los 12, 13 años lo que más necesita es que le escuchen y que lo entiendan. Y si uno no hace eso y que solamente nos basamos en las cosas que él está haciendo en ese momento, sean malas o sean buenas, a la final no sabemos cómo van a terminar ellos. Porque me llamó la atención un ya hace poco que vino un joven que no lo veía hace tiempo, que estuvo en la confirmación, y me llamó bastante la atención porque me vino a comentar un problema y me dio la impresión de que él solamente quería que lo escucharan, nada más, que lo escuchen nada más, ¿no? Y me llamó bastante la atención porque el chico no tenía no pasaba de los 17, 18 años. Ya hace como casi año y medio, 2 años que no lo vi a él. Y me pasó por la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué tantos jóvenes de esa edad, o sea, los que están en los pandillajes, en las barras bravas, o los que paran cartereando a la gente en la calle? O sea, ¿qué pasa por su mente, ¿no? O sea, si alguno de repente en algún momento ellos han buscado a alguien solamente para que les escuche y no lo han hecho, o sea, su rebeldía se manifiesta de esa manera. Y, o sea, yo lo digo porque no digo que en mi ego, porque en mi edad cuando yo tenía esa edad lo he hecho, ¿no? Pero sí lo he sentido, ¿no? Lo he sentido de esa manera. Solamente que me escuche nada más. Otro de los problemas también es la misma sociedad. O sea, hablábamos de la familia, ¿no? La familia cómo influye en el joven. Pero también otro aspecto es la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, os he dicho, antes nosotros pues no estábamos preocupados en buscar trabajo, no de que hoy queríamos ser vagos y podíamos vivir, sino, o sea, no era tanta la presión. Pero ahora no, o sea, el joven ya acaba sus 15 años y 16 años, ya está ya pensando, obligado por la sociedad, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, no? Se mete a chambear por acá, ya quiere tener sus ingresos, o sea, madura rápidamente. Y justamente acerca de esto hay una canción que es de Pachamérica, que se llama Joven de mi País. Es una canción realmente bien, bien hermosa, es un grupo bacán. También a Javicho le gusta. Hoy estamos con medio feeling con esto de la música. A ver, escuchemos un poco a Pachamérica con el tema Joven de mi País. Recomendamos esa canción. Sería viva de mi país. ¿Quién hizo la vida que debo sufrir? ¿Quién ha repartido es así. Muchos nos quedamos sin poder dormir, sin poder comer, sin poder jugar como debe ser. ¿Hasta cuándo he de seguir con tu mirada atrás de mí, sin tener nada de ti para sobrevivir? Temprano debo trabajar por unos centavos que no alcanzarán para alimentarnos, para crecer bien, mientras otros botan lo que falta aquí. En mi nombre a otros matarán, diciendo que buscan verdadera paz. Otros las riquezas se van a llevar, que no jodan tanto y nos dejen vivir. Hasta que escuchábamos nosotros, o que nos decían a nosotros cuando estábamos participando en la parroquia, y era y que sonaba un poco gracioso, ¿no? Agarra tu cama y vete a dormir a la parroquia. Y era porque de alguna manera nosotros participamos bastante tiempo ahí en nuestra comunidad. En la época en que nosotros estábamos, participábamos en un grupo que era el nombre era Jesús, que a varios de nosotros nos ayudó bastante, ¿no? El hecho de estar ahí, participar en la parroquia, hacer labores sociales, hablar un poco de Dios, participar en las misas, estábamos en coro también. Y eso nos ayudó bastante a nosotros, ¿no? Y de alguna manera, no digo que, bueno, la gente no nos conoce a nosotros, pero de alguna manera nos hizo una formación dentro de la parroquia, ¿no? Nos enseñó a conocer bastante a Dios. Y creo que esto le hace bastante falta al joven, ¿no? Ahora están un poco sumidos en lo que es el internet, el estudio. Algo que comentábamos en antes acerca de lo que era, hace un momento, acerca de lo que era la madurez del joven. Maduran tan rápido, o sea, les dan tantas responsabilidades que el joven a veces se olvida un poco de Dios, ¿no? O sea, no le da un espacio a esto. Y a través de la... desde que salen, ¿no? Yo conozco chicos desde las 7 de la mañana están afuera de su casa y no regresan hasta las 3, 4 de la tarde. Llegan a su casa y se ponen a solamente hacer las labores de la universidad, de la academia. En la tarde solamente salen un tiempo para jugar con o pasar un momento con sus amigos y nuevamente al dormitorio, ¿no? Y esa es su labor de todos los... de lunes a viernes. Y no hay un espacio para ellos, ¿no? Y creo que eso les hace bastante falta. Es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, mejor dicho, hay una amiga que tiene su hijo. Y un día estuvimos conversando, ¿no? Oye, ¿cómo está tu hijo? ¿Qué estaba? Y ella me decía, mira, él sale a las 7 de la mañana, se va a estudiar, llega a las 8 a su colegio, sale a las 2 de la tarde, llega a la casa, almuerza y a las 3 y media de la tarde está regresando al colegio porque está en un círculo, porque ahí ya le preparan ya para la academia, ¿no? O sea, para que postule de frente. Y digo, ¿y cuánto tiempo estabas en fuera? Bueno, está desde las 7 hasta las 7 de la mañana, ¿no? O sea, porque acaba a las 6 y media y llega a la casa a las 7. Y yo le digo, ¿no? Pero no te pones a ver de que mucho tiempo está fuera, que no tiene un espacio donde él pueda, o sea, conversar muy, porque también dedicado todo al estudio es malo, ¿no? Me acuerdo una fecha, vi una noticia donde aparecía joven ingeniero se suicida. Y un poco por esa fecha estábamos hablando en la catequesis de confirmación acerca del conocimiento. Una cosa es el conocimiento que uno pueda obtener, que uno pueda tener. Llámese, pues, o sea, eres capo en matemática, eres experto en lenguaje, un montón de cosas, ¿no? Pero otro es el conocimiento de ti mismo, ¿no? O sea, saber hasta dónde puedes llegar, qué cosa puedes controlar de ti mismo. Porque esos grandes, no sé, pues, ingenieros se suicidan. O sea, porque yo pienso que no han tenido un desfogue donde contar sus problemas. Y otro porque no han estado cerca de Dios, cerca de Cristo, ¿no? O sea, todos sabemos, todos los católicos sabemos de que la única fuente de vida es Cristo, ¿no? La única fuente que nos puede ayudar es Cristo, ¿no? Si no estamos cerca de Él, pues empezamos a desviarnos, empezamos a hacer otras cosas, caemos en pecado y la regamos. Entonces, es necesario que el joven participe, no, y no solamente el joven, sino también los papás, las mamás, que participe. Yo tuve la suerte hace como 2-3 semanas atrás, por medio de los catequistas de primera comunión de aquí en la parroquia, me invitaron a participar en una jornada. Y era un poco, creo que lo que querían hacer los catequistas es armar lo que es, ¿cómo se llaman esto? Catequesis familiar, ¿no? Porque es cierto, de nada nos vale a nosotros catequistas de que digamos a los hijos, sí, Dios existe, que así, que por acá. Si los chicos llegan a su casa y ven otra realidad, al papá le importa un comino, que es Dios, que es, no sé, lo hace por cumplir, lo envía a su hijito, la mamá igual, ¿no? Yo pienso que debe ser en conjunto. Y así hay muchos movimientos, ¿no? O sea, no solamente, o sea, ahí está Camino Neocotumenal, hablando de mi parroquia, está Juan 23, están los carismáticos, grupos donde tanto papá, mamá, padres e hijos pueden participar de alguna u otra manera, dependiendo del carisma. En una ocasión, cuando estaba en la parroquia, vino una señora y en una charla de confirmación, ya cuando había acabado la charla, y me hace comentario, ¿no? O sea, casi igual el mismo comentario que me hizo de este señor, que de su hijo que fue al retiro. y nos decía, ¿no?, a los catequistas, que por favor le inculcáramos un poco la fe a su hijo, que estaba un poco como que no creía en Dios, y pedía que nosotros le habláramos ahí. Y yo en ese momento, ¿no?, lo único que se me ocurrió responder a la señora: señora, está bien, nosotros podemos hablarle de Dios a su hijo, pero nosotros solamente estamos 2 horas con él, ¿no?, a lo mucho. Pero en cambio usted está toda la semana, ¿no? Usted tiene más más oportunidad de hablar con él, ¿no? Otra cosa que se me viene a la mente era cuando estaba en una charla, bueno, ya hace tiempo ya, de justamente de preparación para catequistas, cuando una de las chicas que estaba con nosotros leyó una oración. La verdad no me acuerdo ahorita cuál era la secuencia, pero un poco hablaba de que le pedían a una persona que se diera un tiempo para Dios. Y dentro de la oración decía, ¿no?, pero no tengo tiempo. Y mencionaba varios aspectos de la vida, y siempre decía, ¿no?, lo mismo: no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero algo de que nosotros a veces no tenemos bien presente es que, o sea, para encontrar a Dios, para encontrarnos con Cristo, no es necesario participar en una parroquia o estar en una parroquia. O sea, lo podemos hacer en cualquier momento, y eso la gente a veces no lo sabe, ¿no?, o no quiere asimilarlo. Solamente, no sé, dar gracias al momento de levantarnos, o al momento que estamos en el almuerzo, en la cena, o por cualquier motivo pequeño. O sea, es una pequeña oración y estamos con Dios en ese momento, ¿no? Y esto creo que nos falta bastante. Vamos a escuchar un tema de Miguel Poli. Daniel Poli, perdón. Daniel Poli. Daniel Poli, perdón. Disculpa, Javier, no sé escribir. No, también soy yo, estoy mal de la vista. Un tema de Daniel Poli, ¿no? El Dios de la vida. Esperemos que le guste a ustedes. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro. Vasijas de barro, es un mensaje del cielo, y nadie podrá callarnos. Proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia: hemos sido salvados Bueno, van a disculparme. Habla, pe, Javicho, te quedas ahí. No nos quedamos un poco mudos. Te quedas, ¿ah? ¿Ah? ¿Vas a hablar o no? Habla tú. Total. Bien, no, tenemos que matizar un poquito, Javicho. Si te has dado cuenta, mano, cuando nosotros hablamos, sí. Somos pero bien parca. Cuando Chacalón canta, los cerros bajan. Exacto. Cuando Yurgo y Javier hablan, todos duermen. La idea, por eso nosotros pensamos en traer Antonio. Y a John para que un poco le den alegría. No, se me nubló un poco la mente. Yo me estaba Es la vejez. Sí, de meses sin él. Ya, bueno, lo que me estaba acordando ahorita un poco era los espacios que de repente nosotros podemos crear para los jóvenes, ¿no? Algo que se me mete ahora es y un poco lamentable, que cada vez que termina la charla de confirmación, ya cuando los chicos se confirman, se nota que hay jóvenes que están con todas las pilas de hacer muchas cosas. Tú le preguntas en ese momento, ¿no? ¿Qué cosas quieres hacer? Pucha, que quiero formar un grupo juvenil, quiero integrar el coro, quiero hacer un festival, o sea, un sinfín de ideas que salen de parte de ellos, ¿no? Y se ve de que están con todas las energías de querer hacer cosas. Entonces, pero lo que falta un poco es crear espacio para ellos, ¿no? Para que se puedan desenvolver. El único espacio que nosotros teníamos en el tiempo que estábamos participando ahí, al menos era el coro, ¿no? Que nos podíamos desenvolver un poco ahí, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas más que se pueden hacer dentro de una parroquia. No, es que, como he dicho, en nuestra época, aparte, o sea, éramos capilla y en la capilla no vivía el cura. No estoy hablando del cura, sino. O sea, en la capilla estaba libre, entonces. Tú ibas y te reunías, a lo mucho ibas, pedías las llaves, señora Maura, por favor, señora Maura, préstame la llave, allá no se preocupe, ya, a regañadientes, pero bueno. En la casa del pueblo también. Nos daban, o en la casa del pueblo, que es la casa de Javicho, nos reuníamos de alguna otra manera. O sea, había, entre comillas, una libertad que nos daba. Y ahora, como hablando específicamente, por ejemplo, de mi parroquia, que es como que es un poco ya difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los padres viven ahí. Entonces hay que pedir permiso, hay que sacar cita para separar un ambiente y otra cosa. Pero justo ahora, te escuchaba hablar, Javicho, acerca del punto de crear espacio para los jóvenes, ¿no? Yo he trabajado con pastoral juvenil ya un promedio de año y medio aquí en la parroquia. Mano, la gente no sabe. Esto va para todos, para toda la parroquia, lo quería vos con mucho cariño. La gente que participe en parroquia, creo que aún no se da cuenta lo cuán importante es hacer un trabajo pastoral con jóvenes. Uh-huh. Ok, sí, hay personas que te dicen, sí, entiendo, sí, te comprendo, pero no me dicen, o no me han dicho, o no me han mencionado, no sé, ya, Jürgen, hagámoslo. ¿En qué te puedo ayudar? No, todo el mundo, yo les he conversado y me decía, muy bien, manita. Sigue adelante, está muy bien, caramba. Ese es mi chacal. El chacal estaba solo trabajando en la PJ. No, disculpa, no me está haciendo acordar un poco de lo que me dijo Gaby la vez pasada. No, ya casi para diciembre del año pasado. Javier, que vamos a hacer la chocolatada, que tengo gente para que nos apoye, que esto, que otro. Ah, ya va, Gaby, bacán, chévere. ¿Cómo se llama? Ya, pero ¿quién va a estar responsable? Tú, pues, ¿quién más? Pero yo. Se supone que tú me estás dando la idea, tú tienes que hacerte la responsable. No, me dice, a mí me falta bastante, pero tú ya tienes experiencia. Uy, uy, uy. Ahora, es que justamente ese es el otro problema, ¿no? O sea, ese es el joven peca en pensar de que no tiene experiencia. Uh-huh. Y nosotros, lo más viejo, como lo decía Antonio, nunca me voy a olvidar, ustedes son los máster, caramba. Los dinosaurios. Los máster. Ah, muy bien, gran mi respeto. Son los más tercos que se quedan en la parroquia. Entonces, O sea, y nosotros pecamos que justamente no lo sabía. Estamos ahí y cuando decíamos y a veces pecamos en nosotros inconscientemente asumir esas responsabilidades, uh-huh. ¿No? Pero bueno, no le damos espacio tampoco. Nosotros mismos no le creamos el espacio. Pero al margen de eso, yo creo que al joven en la parroquia hay que darle un espacio. De alguna u otra manera, ¿cómo? Bueno, pues en primer lugar, optando por el trabajo con los jóvenes. ¿Cómo? No sé, de repente haciendo una jornada en todos los que participan en la comunidad parroquial, ¿no? De diferentes movimientos o grupos que estén ahí, se reúnan y opten, por ejemplo, por hacer una jornada a todos los jóvenes que no participan en la parroquia. Yo me acuerdo que una fecha tuve esa idea, ¿no? Pero solamente en aquella época un grupo de jóvenes que conformaba por 8 gatos me apoyó. Pero el resto no. ¿Y funcionó? Y funcionó, fue, mira, no captamos pues 40, 50 jóvenes, vinieron 8, pero al menos los 8 pues, sí. Pero sí hizo algo, ¿no? Ahora, el otro problema es que como no hay gente que opte por el trabajo con los jóvenes, por ende no hay un seguimiento, ¿no? El que les habla es casado, trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pobrecito de mí, no, mentira, hasta las 5. La vida ya no existe. Entonces, y tengo otras responsabilidades. Ya no puedo estar pues que como las aventuras de jóvenes, ¿no? Que yo salí de la calle, mi viejo me decía, ¿a dónde vas? A la parroquia, lleva tu cama, bendito, lleva tu cama, quédate allá. Ya no es, ¿no? Entonces yo ya no puedo estar con ellos, con los jóvenes ahí atrás, donde van, ¿no? Para hacerme colleras y entender qué es lo que ellos viven. Ya no se puede. Entonces yo solo, ¿qué puedo hacer? Ya me animo a hacer un grupo, a estar ahí como acompañante, pero estaré pues máximo un mes, ¿no? De ahí ya el tiempo ya no da. Y así se pueden hacer un montón de cosas, ¿no, Javier? Ferias, se puede hacer teatro, se puede hacer cantos. ¿Te acuerdas la Semana Cultural? La Semana Cultural, sí. Entonces, un espacio donde los jóvenes jugaban fulbito, jugaban ajedrez, participaban en canto. Dibujo. Teatro. Un montón de cosas. Por ejemplo, por esto de la Virgen del Carmen, si toda la comunidad parroquial de mi parroquia, San Francisco Javier, por ejemplo, pensás y dijese, oiga, se acerca la fiesta de la Virgen, ¿por qué no hacemos un concurso de dibujo, ¿no? Da de miedo. Pintura con los niños. ¿Cuántos tienen catequesis niños? Son como 400 niños, creo. Hay que hacer un concurso de composición para la Virgen del Carmen, ¿no? La Virgen María. Exacto. Composición para la Virgen María. Donde se vea, donde la gente vea que, oye, ahí existe vida. Oye, qué bacán, a ver, yo voy y poco a poco es un enganche, ¿no? Ahora, justo el otro día conversaba con mi mamá acerca de esto, ¿no? O sea, hay un grupo que participa ahí en la parroquia que piensa, o sea, no, uno tiene que ir a la parroquia no porque mi amiguito me gusta, porque me siento feliz acá, o porque me siento no, y me olvido lo que es lo trascendente, que es seguir a Cristo. Ok, está muy bien, yo entiendo todas esas cosas. Pero yo creo que hay que tener un gancho, ¿no? Un gancho que venga el joven, el niño, el toda persona que venga a la parroquia y poco a poco ir que crezca, que vaya creciendo. Uh-huh. Y que vaya entendiendo el por qué debe ir a una parroquia o debe tener un encuentro con Cristo, ¿no? Al inicio, si de un porrazo le vas a decir no, que como se llama tú tienes que venir, no, por tu miedo, se va, pues ya no participa, ¿no? Porque no está acostumbrada. Todo conocimiento. Para que uno tenga conocimiento es un proceso, ¿no? Uh-huh. De poquito a poquito y va. No todo de un porrazo, mi estimado. Y claro, y eso de alguna manera a los jóvenes como que les espanta un poco, ¿no? Y claro, y eso nos falta crear bastante espacio para eso, ¿no? Bueno, me estoy quedando un poco corto de palabras porque te abierto. Y no sé, vamos a... Miren, creo que hemos hablado mucho y ya nos hemos excedido. Estamos viendo que van un minuto con cuatro minutos... No, perdón, una hora con cuatro minutos y 55 segundos en estos momentos. Para terminar, hacemos un llamado a toda la comunidad parroquial que opte por el trabajo con los niños, que opte por el trabajo con los jóvenes, adolescentes, y por adolescentes, que opte por el trabajo de los ancianos, de los adultos. No confundamos el trabajo que tú haces como movimiento grupo, ¿no? O sea, que haces dentro tuyo. Está muy bien, uno puede entender, pero también a nivel parroquial debe haber actividades, ¿no? Donde todos nos reunamos, representantes de cada movimiento grupo, nos reunamos y conversemos, dialoguemos qué podemos hacer como parroquia, ¿no? Oye, estamos viendo la proliferación de las sectas. Nosotros los católicos sabemos que ellos están separados, ¿no? O sea, por ahí escuché la frase nuestros hermanos esperados, ¿no? Porque esperamos que algún día regresen a la Iglesia Católica. O sea, ¿qué podemos hacer para esto? ¿No? Vemos lo que estamos conversando, pandilla. ¿Qué podemos hacer por esos jóvenes? Nosotros como iglesia, ¿qué podemos hacer? No esperemos a que el cura o la monjita o alguien pues venga y no es. Nosotros como laicos comprometidos, ¿qué podemos hacer para que cambie esto? Y a veces es empezar por casa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, es empezar por casa, tratar de estar más cerca de la familia, tratar de estar más cerca con los hijos y ir poco a poco, ¿no? Yo creo que eso es importante. Lo que comentaban antes también, ¿no?, acerca de este comercial, ¿no? Tomar un poco en cuenta que lo más importante que debemos tener nosotros en mente es justamente la familia, ¿no? O sea, empezar desde que, básicamente desde que, como me contó una vez una amiga, ¿no?, que su esposo le habla al vientre, al bebé, desde que está, antes que nazca, ya le está acariciando, le está hablando, ¿no?, haciéndose conocer, ¿no?, por su hijo. Y eso debe continuar desde que, incluso desde que nace, está en la niñez, la adolescencia, ¿no? Es un núcleo en eso, ¿no? Y tomar bastante en cuenta esto, ¿no? Porque si no queremos que nuestros hijos vayan a ser como los jóvenes que estamos comentando ahora, debemos tomar conciencia de eso, ¿no? Y también poniendo las frases de que, ¿cómo se llama? Justamente lo que decía este militar, ¿no? O sea, ver a nuestros hijos como hijos y no como otras cosas. Bien, tenemos muchas cosas que comentar, muchas cosas que hablar. Nos hemos excedido en el tiempo. Les prometemos que para la próxima vamos a estar más pilas, porque va a estar Antonio y va a estar John. Como una oración, vamos a escuchar una canción del grupo Rezo, que se llama Padre Nuestro. Es mi punto final. No sé qué más decir, mi estimado. Es una vaina, no saber qué es la locución, Dios mío. Van a disculpar los errores que tenemos, pero si hay algún patita ahí o una señorita que sepa de locución, toda esta cosa, periodismo, pásenos la voz. Sí, porque estamos en cero. Bueno, no, solamente de... O ya despídete, sí, mano, ya tenemos que... Hasta la próxima, amigos, ya. Su amigo Javier Lisner, el guapo Ben, y su amigo Jürgen Zambrano se despiden. Hasta la próxima, y le dejamos con esta canción del grupo Rezo llamado Padre Nuestro. Vamos a cantar todos juntos, gracias. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación.